Las migajas en la mesa. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Sebes. Las migajas en la mesa, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Un campesino dijo un día a sus mascotas: «Vengan al comedor y disfruten. Coman de todas las migajas de pan que hay en la mesa. La señora ha salido a cumplir con algunas visitas». Entonces, las pequeñas mascotas dijeron: «No, no, no erremos. Si la señora lo llega a saber, nos castigará». «Ella no sabrá nada de esto», dijo el campesino. «Vengan, después de todo, ella nunca les da nada bueno». Y los perritos, meneando sus cabecitas, dijeron de nuevo: «Nopi, nopi, no iremos. Dejaremos eso donde está». Pero el campesino no los dejaba en paz, hasta que al fin fueron, subieron a la mesa y comieron todas las migajas que pudieron. Pero en ese momento llegó la señora y revoloteó un pequeño látigo con gran destreza y los castigó severamente. Cuando salieron, sollozando de la casa, los perritos dijeron al campesino: «¿Viste?». El campesino se rió y dijo: «¿Y no era eso lo que esperaban?». Y a ellos no les quedó más que salir corriendo. Fin de las migajas en la mesa.